Bueno, vamos a hablar hoy de la introducción a los diseños factoriales. Entonces, en este podcast vamos a hacer las definiciones y los principios básicos de todo lo que tenga que ver con la introducción a los diseños factoriales. Hasta el momento hemos tenido unos factores que se limitan a dos, tres factores, pero en este caso nosotros vamos a tener que estudiar el efecto de dos o más factores, pero que su planeación es mucho más eficiente que los otros experimentos. Podemos decir que por diseño factorial se entiende que cada ensayo o réplica completa el experimento, se investigan a todas las condiciones posibles de los niveles de los factores. Es decir, que cada factor o cada variable no se va a estudiar de manera plana como lo hemos hecho con dos o tres factores que no tienen niveles, sino aquí cada factor tiene unos niveles diferentes. Y cada réplica se hace frente a esos diferentes niveles. Entonces vamos a hablar de en letras minúsculas A y B niveles, pero también en estos diseños vamos a tener en cuenta todas las combinaciones AB de tratamientos. Entonces, si tenemos un factor A, entonces tenemos unos A minúscula niveles, y si tenemos un factor B mayúscula, tenemos unos B minúscula niveles, y además, las combinaciones o los factores que están cruzados. Podemos decir que el efecto de cada factor lo podemos definir como el cambio en la respuesta producido por un cambio en el nivel del factor. Lo que comúnmente se llama efectos principales se refieren a los factores de interés primario en el experimento. Entonces, todos esos factores principales, ¿cierto? Son los que de manera inmediata vamos a observar y para los cuales vamos a determinar los diferentes factores. De manera convencional, a cada uno de los niveles de los factores se les determina como alto y bajo. En este caso vamos a hablar de dos factores, de dos niveles, perdón, alto y bajo, dentro de cada uno de los factores. Y el nivel bajo se nota como el signo menos de la operación sustracción, y el nivel alto lo vamos a notar como un valor de como un operador suma, es decir, un más. El efecto principal del factor A de este diseño de dos niveles puede entenderse como la diferencia entre la respuesta promedio entre el nivel más bajo y la respuesta promedio entre el nivel más alto. Entonces, quiere decir que vamos a tomar para los niveles bajos los valores y los promediamos entre el número de observación y le restamos el promedio de los más bajos. Es decir, cuando el factor A se incrementa del nivel más bajo al más alto, se produce un incremento promedio en la respuesta de acuerdo con los valores que nosotros tengamos especificados. Y lo mismo se hace con el otro efecto principal, que en este caso pues llamamos A y B los efectos principales. Cuando los factores tienen más de dos niveles, es necesario, o sea, no solamente es alto y bajo, no es necesario modificar el promedio anterior y existen diferentes formas de definir ese efecto, pero pues eso va a ser un caso que vamos a ver más adelante. En algunos experimentos puede encontrarse que la diferencia entre la respuesta entre los niveles de un factor no es la misma para todos los niveles de otros factores. Esto se denota como una interacción entre factores. Entonces recordemos lo que es una interacción que consiste en la diferencia en la respuesta entre dos niveles de un mismo factor. Entonces esa sería nuestra interacción de un factor con otro. El concepto de interacción, podemos dar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, supongamos que los dos factores de un diseño, de un experimento cualquiera, son de carácter cuantitativo, entonces temperatura o presión. Entonces, nosotros podríamos de alguna manera representar esos valores alto y bajo para valores de temperatura más elevados y para el nivel bajo para los niveles de temperatura más bajos. Lo mismo la presión, ¿cierto? Unos niveles más altos o más bajos de presión. Entonces, a eso, en vez de dar el valor numérico, entonces decimos que vamos a hacer las diferentes réplicas a diferentes valores alto y bajo de esos experimentos.